noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí en la 690, nuestro compañero, el operador Julio Pardo, y aquí en la retaguardia, Braulio Domínguez, está dándonos la mano que necesitamos para que este programa salga al aire. ¿Qué sería de ellos si nosotros no tendríamos la posibilidad de que ustedes nos escuchen? Así que hoy no lo tenemos a Ernestina Arias, de la Agencia de Noticias en Red, mi co-equiper, pero la vamos a sacar en algunos minutitos, la vamos a tener por teléfono, porque estuvo el fin de semana en la provincia de Salta, más precisamente en la propia ciudad de Salta, en el 29 Encuentro de Mujeres, un encuentro que vino ya medio torcido de entrada a la salida, aquí en Buenos Aires, en La Plata y en alguna otra provincia, con algunos problemitas que seguro nos va a contar, pero lo importante es que allí se reunieron más de 40.000 mujeres de todo el país, bueno, como siempre, en talleres, en actividades donde se debaten distintas cuestiones que hacen a la problemática de la mujer en esta sociedad. Así que ya la vamos a tener en unos minutos. Y para comenzar el programa, en realidad hoy venía pensando qué hago, ¿no? Porque digo, voy a hacer un editorial. No, en general no hago editorial, no hacemos editorial en este programa, pero a veces hacemos comentarios. Y hoy quería hacer uno, ¿no? Porque es muy, no sé si por suerte o no, pero es muy, muy raro que se dé un fin de semana como este, un fin de semana largo, sábado, domingo, lunes, feriado, donde se dieron fallecimientos de distintas personalidades, ¿no? El sábado falleció Enrique Petracchi, juez de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto un juez que desde el punto de vista de esta democracia burguesa, fue juez desde el año 83, si mal no recuerdo, estaba visto como un gran juez, un juez equitativo, un juez que no tenía quizás posición partidaria, veníamos también de una etapa donde había una Corte Suprema adicta, ¿no? Se decía la corte del Menemato. Después hubo algunos cambios en el 2003, pero Petracchi estaba allí. Bueno, este personaje, este funcionario público, este juez de la Corte Suprema de Justicia, impartía una justicia, obvio, donde en general fallaba en defensa de los intereses de los sectores que defienden a esta sociedad capitalista, a los sectores de esta burguesía que siempre están para oprimir a los que menos tienen. No recuerdo fallos de él, puede ser que los tenga, no digo que no, que haya sonado, como se dice, un tiro para el lado de la justicia, por lo menos para la justicia de este lado. Después nos enteramos al otro día, el domingo, que había fallecido Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, un dirigente histórico del peronismo a los 92 años, había muerto por una neumonía. Fue ministro muy joven del segundo gobierno de Perón. Después viene, atente a esto, porque Antonio Cafiero viene de la Democracia Cristiana. Él venía de la Democracia Cristiana y se alía al peronismo, y no como peronista, sino porque veía la propuesta del peronismo en ese momento como algo valedero. Luego del golpe del 55, bueno, deja, por supuesto, la función pública. En el 62 fue nombrado secretario político y coordinación del Movimiento Nacional Justicialista. Después fue ministro de Comercio Exterior de la Nación entre el 52 y el 55. Fue interventor en la provincia de Mendoza. Fue detenido también dos veces tras los golpes de Estado del 55 y del 76, cuando derrocan Isabel Perón. Y ahí me detengo. Además de haber sido en el 73 presidente de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, lo recuerdo, en 14 de agosto del 75 fue nombrado ministro de Economía, cargo que ocupó hasta el 3 de febrero del 76. Pocos meses antes, creo que no terminó, no llegó a ocupar el cargo, pero fue nombrado embajador en el Vaticano hasta el 24 de marzo del 76, cuando renunció al país, vino a la Argentina, fue detenido. Años después, su hijo, hoy es embajador en el Vaticano nuevamente, o sea, esto da una pauta, lo que decía, la ligazón que tiene la familia Cafiero con la Iglesia Católica. Pero lo que en estos días que se recuerda a este dirigente, se ensalza mucho toda la posición de defensa supuesta de la democracia, incluso cuando fue el intento cara pintada de derrocamiento cuestionamiento a la política de Alfonsín por el juicio a los militares. Cafiero, bueno, estuvo al lado de Alfonsín, lo apoyó, le dio todo su respaldo. Pero lo que muy pocos saben y nadie dice, o por lo menos en los últimos diarios del día y las últimas informaciones se menciona, que Cafiero fue uno de los firmantes, junto con otros ministros del Poder Ejecutivo en el gobierno de Isabelita, de los famosos decretos donde se mandaba a los militares a aniquilar a la subversión en este país. Lo que dio paso con ese decreto que en realidad era Isabel estaba de licencia y fue el presidente provisional del Senado a cargo del Poder Ejecutivo, ítalo-argentino Luder, el que hizo ese decreto, y lo firmaron y lo avalaron varios ministros, entre ellos Cafiero. O sea que, más allá de las circunstancias históricas del momento, ese fue el argumento por el cual hasta el día de hoy los militares genocidas y los civiles que acompañaron y que fueron parte de ese golpe de Estado se agarran para decir cómo actuaron y cómo liquidaron no solo a quienes militaban en las fuerzas guerrilleras, en las fuerzas revolucionarias como los Montoneros, como el ERR, como el FAL, como el FAP, que luchaban contra una dictadura y contra un sistema opresor, y Cafiero fue uno de ellos. O sea que también fue uno de los defensores de esta democracia, burguesa, defensora de un sistema que oprime a la mayoría. Y por último, también en el día de ayer nos enteramos que Estela Maldonado, la dirigente, la secretaria general de la CETERA, también había fallecido en el día de ayer a los 65 años. También una dirigente sindical de muchos años en el gremio docente, que tenía una posición desde el punto de vista de la democracia sindical muy distante a la que muchísimos luchadores y luchadoras, no solo docentes, sino trabajadores de distintos gremios, repudiamos, y que es la burocracia sindical. Porque aunque estuviera enrolada en una central sindical como la CTA, no dejaba de tener métodos que iban en contra de los trabajadores de base. Prueba de ello lo pueden dar tantas seccionales del SUTEBA aquí en la provincia de Buenos Aires con dirigentes sindicales y conducciones opositoras, fundamentalmente enfrentadas porque no se respetaba la democracia sindical. Independientemente de lo que pueda haber sido Estela Maldonado en sus años de lucha como docente, lamentablemente, hay que decirlo, y creo que nosotros no tenemos que ser hipócritas porque alguien se haya muerto y ensalzar a esa personalidad, sino decir las diferencias que, por lo menos de un sector importante de este lado, siempre tuvimos con la conducción que representaba Estela Maldonado, tanto en el SUTEBA como en la CTA. O sea, tres dirigentes, sindical, político, del lado de la justicia, que también es político, Petracci, Enrique Petracci, Antonio Cafiero y Estela Maldonado. Y otros dos que se fueron también este fin de semana y que no tenían esa repercusión política y mediática que tenían estas tres personas, pero que para muchos de nosotros, más de 40 años, nos dieron muchas satisfacciones en el terreno deportivo, y que fueron Roberto La Oveja Telch y Carmelo El Cholo Simeone, uno en San Lorenzo Almagro, otro en Boca Junior. Por supuesto recuerdo a La Oveja Telch porque soy hincha de San Lorenzo. Las satisfacciones de joven que me dio ver jugar a él y a tantos otros en esa época, los Carasucia del 68, los Matadores del 72, el 74, ese doble campeonato invicto que logró San Lorenzo ahí, comandado por el brasilero Tim. Digo, eso se olvidó, o por lo menos pasó desapercibido. Carmelo El Cholo Simeone, un jugador rudo, ríspido. Lo poco que salió de él estos días fue la famosa anécdota en un partido en la cancha de Boca. Él jugaba de cuatro al lado de Ratín, creo que era Roma, Silvero Marzolini, Simeone, Ratín y Sacchi, si mal no recuerdo. Y en una jugada, en un encontronazo donde había que salir a romper y defender el arco de Boca, le pegó un puntazo tan fuerte a la pelota que pasó por arriba de la platea, donde está el palco de periodista y el palco de honor, y fue a parar a la calle la pelota. Creo que es histórico porque nunca más nadie lo logró hacer eso. Pero eran de esos tipos que se jugaban y la jugaban y ponían la garra, y yo me iba muy contento cuando veía un Boca, un San Lorenzo Boca, ¿no?, jugando, porque Telch jugó con Simeone, jugó en la selección, jugaron los dos en la selección, llegaron a jugar los dos en la selección. O sea que de todo este fin de semana de muertes de distintas personalidades y personajes, yo me voy, Braulio, con el recuerdo de La Oveja Telch y El Cholo Simeone. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Y seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Y como habíamos anunciado, ya la tenemos aquí en el teléfono, aunque no tenemos su presencia física, a Ernestina Arias, nuestra compañera y integrante de la agencia de noticias ANRED. Ha vuelto sana y salva de Salta, la linda. ¿Cómo está, Ernest? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, muy bien. La retaguardia. Muy bien. Regresé. Regresaron. Volví a Salta. ¿Cómo le fue? Porque tuviste un periplo de preencuentro en Jujuy también. Efectivamente, así es. El jueves yo, bueno, partí hacia Jujuy con una organización social, el Frente de Organizaciones en Lucha, que se planteaba un preencuentro en la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero, donde también tiene esa organización un espacio formativo, y bueno, ahí participamos de un preencuentro con varias compañeras, más de 100 compañeras, que fuimos a ver lo mismo que se discute en el encuentro, pero conocernos más entre todas las que participamos de la organización. Es decir, tratar de ver cómo hacia adentro de nuestras organizaciones sociales discutimos el rol de la mujer y discutimos también, más que nada, cómo trabajar con temáticas tan fuertes como es el tema de la violencia. Que justamente en el norte argentino lamentablemente se vive mucho, y justamente por eso habíamos dicho la vez pasada acá en el programa que se había elegido la ciudad de Salta como sede del encuentro, porque la provincia de Salta tiene una alta tasa de casos de violencia y de femicidio. Bueno, entonces esas fueron una de las temáticas que se atravesaron a través de todo el preencuentro. ¿Y cómo fue el encuentro en sí? ¿Dónde participaste, en algún taller? ¿Cómo estuvo sí. la...? Sí. El encuentro, llegamos a la ciudad de Salta y ya teníamos como se respiraba un aire bastante distinto, que tenía que ver con la participación de mucha gente católica que ya había preanunciado que el encuentro se realizaba en Salta y que no iban a permitir que sus formas de vida, sus hábitos, es decir, creer en la religión, en ciertas cuestiones como la familia, ante todo, que chocaba contra nuestros valores, cuando en realidad no es así. Entonces, como que habían preparado la ciudad en ese sentido. A pesar de todo eso, se pudo participar de los talleres y realizar en una plaza, en varias plazas en realidad, tanto en Plaza Güemes como en Plaza 9 de Julio, poner nuestras carpas y nuestras consignas, nuestras banderas, nuestro puesto, una radio que transmitió todo el encuentro, que la Red Nacional de Medios Alternativos retransmitió también. Y bueno, yo participé en dos talleres, uno sobre mujeres lesbianas y activismo político, y otro sobre aborto. Justamente en el de aborto se suscitó un problema en una escuela, porque justamente los militantes católicos estaban en la vereda, había muchos varones, habían llegado también muchas familias, y estaban allí, y cuando casi concluye uno de los talleres, intervinieron de manera agresiva y violenta. Solo para formular esto, digamos, que no están a favor del aborto, pero bueno, lo hacen de una manera que justamente intimida y que no construye nada, la verdad. Así que, por suerte, nadie salió lastimada, pero sí, estuvieron bastante intimidantes. Bien. Y, digamos, sabemos que hubo inconvenientes para llegar, tal es así que muchas compañeras, muchas mujeres no pudieron llegar. En el caso de ustedes, ¿pudieron todas o también tuvieron el mismo problema? Y si lo tuvieron, o otras, ¿qué fue lo que pasó? ¿Tienen ustedes noticias? Sí, absolutamente, sí. Nosotras mismas nos enteramos cuando estábamos partiendo de Jujuy a Salta, donde la mitad de nuestra organización ya estaba plenamente en viaje y con ganas de participar del encuentro, y nos enteramos que la otra mitad, que serían compañeras nuestras tanto de Capital como de La Plata, tuvieron inconvenientes con los micros, 15 micros que en su mayoría fueron estafadas las personas que viajaban, porque se había abonado una parte de una seña, y se iba a abonar al principio del viaje la totalidad, pero los micros nunca aparecieron. Y ahí fueron víctimas muchas organizaciones, no solo COP La Brecha, sino CTA, Juventud Guevarista, Frente Popular Darío Santillán, tanto Corriente Nacional como Patria Grande, muchísimas otras, Arde Pandora, un colectivo de La Plata, de jóvenes que activan por el feminismo, estudiantes, muchas personas independientes también que habían querido participar en esos micros de estas organizaciones y que, bueno, luego se vieron en esta situación totalmente lamentable, que permitió que justamente más de 2.000 personas, 2.000 mujeres, chicas, jóvenes, estuvieran en el encuentro, y eso se notó muchísimo allá, se notó mucho en Salta. Nosotras hicimos una marcha el día domingo, como finalización del encuentro, si bien el lunes por la mañana concluyó el encuentro, el domingo por la noche hicimos una marcha donde sí, en verdad, en nuestra columna sí se notó bastante menos gente que años anteriores, y bueno, eso fue un retroceso, la verdad que fue lamentable que haya ocurrido. Si bien las noticias que llegan nos dicen que en la ciudad de La Plata, con toda la bronca, se organizaron y lograron hacer un encuentro. Lograron hacer lo mismo que nosotras hicimos en Salta, pero en la ciudad de La Plata. Es decir, una dinámica de talleres, de participación, de actividades y de marcha también. Y similar a la misma marcha que hicimos allá en la ciudad de Salta, donde yo digo que entre 25.000 y más de 30.000 personas estuvimos. Si bien pasó esto y también nos enteramos que tanto en Córdoba como Rosario hubo situaciones similares con los micros, donde al salir de Córdoba algunos fueron apedreados incluso, y varios micros se rompieron en el camino y tantos otros fueron detenidos por las fuerzas como gendarmería o patrullas locales. Si bien pasó todo eso, en definitiva, las que estuvimos en Salta llevamos a cabo el encuentro y pudimos llevar a cabo desplegar todas nuestras actividades. Uh-huh. El encuentro del año que viene se va a realizar en la ciudad de Mar del Plata, es decir, uh-huh, acá en la provincia de Buenos Aires, con lo cual para muchas fue una alegría porque queda más cerca y quizás las instancias de juntar el dinero para llegar también, una hace cuentas y calcula 1.000 pesos, 900 pesos a Salta, bueno, quizás el año que viene, no sé cómo será con la inflación, pero es más notorio que en horas, es más cercano y en dinero también. Con lo cual, quizás el fortalecimiento que nos sirvió este año, esta experiencia, logremos el año que viene convocar a más mujeres y lograr poner en la agenda de los medios masivos también las violencias de las cuales somos víctimas, que nos oprimen, y que no tiene que ver solamente con el machismo, sino que tiene que ver con la cultura que nos va atravesando, y que nosotras queremos progresar con eso y mejorar las relaciones, los vínculos, y vamos, claro, a tener como la igualdad en el respeto, la equidad en todo sentido, no que un género prevalezca sobre otro, como nos habían dicho allá en Salta, que queríamos revertir esa situación, cuando en realidad lo único que queremos es respeto, que no haya más mujeres violentadas, que no se vea como natural que una chica abusada, violada, tenga que sí o sí tener el hijo, y que, bueno, todas esas cuestiones que vemos que son cuestiones culturales con las cuales tenemos que debatir y ver las nuevas generaciones que no sufran estas violencias que se están sufriendo desde hace mucho tiempo. Claro, no sé si vos estuviste en la asamblea, me imagino que debe de ser donde se decide el próximo encuentro, que en este caso, como vos comentás, va a ser en Mar del Plata. Sí. A mí se me ocurre, pero por ahí es una idea mía, no sé si eso se analizó desde ese punto de vista, porque para el encuentro el año que viene va a estar muy cerca la elección presidencial. Y claro, es sí, como que me da la impresión que se eligió un lugar donde está mucho más cerca de lo que sería el poder político, vamos a decir, de la fuerza en ese momento, ¿no? Teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es electoralmente el lugar donde manda, fundamentalmente por la cantidad de electores que tiene, ¿no? Claro, totalmente. Sí, siempre se evalúan esas situaciones. Si bien en lo que prima en esa agenda de evaluación de qué ciudad o qué provincia puede ser sede, tiene mucho que ver con lo que suceda durante el transcurso del año, algunas situaciones concretas, como por ejemplo Mar del Plata fue elegida porque hubo un caso tremendo de una chica abusada, violada por su propio padre, que pertenecía a fuerzas de seguridad, y que, uh-huh, parecía que esto se iba a quedar impune porque le habían dado un arresto domiciliario, teniendo en cuenta que la chica vive en la casa con este hombre. Entonces luego fue derivado a Batán. Después de esta situación, que en estos últimos días, en estas últimas semanas fue noticia, se concluyó que esta ciudad podía totalmente ser la sede, porque entendemos que no es el único caso y que esto sigue ocurriendo y pasando, y si sigue invisibilizándose, va en detrimento de nuestros derechos. Entonces, fue más que nada ese caso, ese hecho, que todas apoyaron. Y es verdad que sí, siempre prima también la situación de que cuáles son los poderes políticos donde a quienes podamos demandar, escrachar, reclamar. Así que sí, casi siempre en todos los encuentros, desde hace 5 o 6 años más o menos, siempre se propone Buenos Aires por ese mismo motivo, la ciudad de Buenos Aires. Pero también entendemos que el encuentro tiene que abarcar todo, tiene que ser federal y abarcar todas las provincias y ser un lugar que es donde se decida, que sea un lugar que justamente tiene muchas demandas en ese sentido de agresiones hacia las mujeres. Entonces, bueno, va rotando, va cambiando, ya este es el 29º, así que justamente ya pasó por casi todas las provincias del país. Bien. Con lo cual ya empezamos a repetir sedes, pero bueno, con este objetivo, ¿no?, de repetir las sedes, pero que sea justamente por algo que haya pasado en el transcurso del año, que amerite que la presencia de muchas mujeres estemos denunciando estos casos y apoyando a las mujeres que son víctimas de estas violencias. Bien, Erne, no sé si te queda algo más por comentar, pero creo que fue un panorama bastante completo de lo que fueron esos 3 días allí en Salta, con tantas y tantas mujeres, con tanta fuerza y con tantas ganas de hacer cosas, ¿no? Totalmente, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Muchas mujeres llegan al encuentro por primera vez, muchas mujeres vamos hace muchos años, y sin embargo sigue siendo la misma emoción y la misma carga positiva de como balance de haber participado en un encuentro donde nos encontramos, primero, que tiene ese objetivo. El encuentro es eso, nos encontramos. Saber que le pasa lo mismo a las mujeres de Neuquén, de Salta, de Chubut, de Catamarca, de La Rioja, de Misiones. Luego de saber habernos encontrado, debatamos qué estamos haciendo cada una en su lugar, desde su región, cómo está analizando políticamente, cómo está analizando con una mirada de género, con una visión de género, todo lo que sucede y de qué forma se pueden crear estas redes, una red de contención, una red de ayuda, una red política, una red. Y en ese sentido la RNMA estuvo participando bastante con varias compañeras que fuimos de varios lugares para dar cuenta de este hecho y también para participar. Participamos mucho en los talleres y la retransmisión de varias instancias de la radio que siempre está presente en el encuentro, una radio abierta, creo que también nos posibilitó dar a conocer esas situaciones. Con lo cual siempre seguimos invitando a participar en los medios alternativos, en los medios comunitarios y seguir dando cuenta de estas instancias. Bien, Ernest, te agradecemos todo este informe, este amplio informe, y nada, el martes próximo por aquí, por La Retaguardia, te esperamos. Sí, por supuesto, ahora me tenía que reponer del viaje y bueno, y llegar acá a Claypole para bueno, también poner acá en la organización un poco mi voz, del balance de qué es lo que pasó y ver cómo seguimos construyendo para el futuro. Reponga. Sí, cómo no, gracias. Bueno. Así que bueno, nos estamos encontrando el martes que viene y un abrazo a todos. Chao, un besito. Chao. Hasta el martes. Hasta el martes. Del chaguaramo, ay, se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta de gran tejido, con gran tejido, amor, que guardarás, ay, que guardarás, ay. Una huella profunda de paso firme y ancestral. Con ella dime qué harás. guaramoja y se ha caído, ay, se ha caído. Y ahora yo hago una cesta con gran tejido, amor. ¿Qué guardarás ahí? ¿Qué guardarás ahí? Semilla de fruto ardiente, agüita y tierra paona. ¿Y qué saldrá de allí? ¿Qué saldrá? Bien, estábamos escuchando a Amaranta. Amaranta es una cantante venezolana, cantaba la rama del yaguarano. Estuvo aquí por Buenos Aires y más precisamente estuvo en estos estudios el pasado jueves mientras hacíamos el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos y también nos deleitó con su canto, con ese canto tan lindo que tienen las venezolanas, esa voz tan dulce. Y bueno, queríamos volver a escucharla, quizás si tenemos tiempo podamos hacerlo con otro temita. Y vamos a poner un poquitito de agenda de actividades aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece? La actriz y cantante Alejandra Radano, que es destacada en el teatro musical aquí en Buenos Aires y en Europa, se va a presentar tres funciones en la Usina del Arte, allí en Cafarena 1 en La Boca. Las funciones son de tres damas para orquesta. Alejandra Radano va a hacer el espectáculo de teatro musical Tres Damas para Orquesta, acompañada al piano por Diego Vila, con la puesta en escena de Fabián Luca. Para quienes les interese, esta obra recorre los diversos subgéneros del drama. El melodrama, con la muchacha del circo, en donde se resaltan los pasajes sentimentales a través de la canción y la música incidental. También el melodrama La muerte de Teodora, más cercano por su antinaturalidad y exageración a la ópera o al drama isabelino. Y finalmente el drama Boom Anarquista, especie de melodrama de protesta. Tanto la puesta en escena como la luz y el vestuario acentúan las características propias de los personajes de estos géneros, apartándose del formato de concierto y acercándose a la exploración de las variantes del drama musical. Alejandra Radano recorrió un camino bastante exitoso luego de su debut en Drácula de Pepe Cibrián Campoy en el Luna Park en 1990 y también asumió unos roles principales de los clásicos de la comedia musical americana, Cats, Beauty and the Beast y Chicago y Cabaret. Muy bueno. Así que bueno, en la Usina del Arte, Alejandra Radano, para quienes quieran, sábado 11, ya pasó este sábado, pero el 18 y el 25 de octubre a las 18 horas, la entrada vale 40 pesos, no es muy cara, es más o menos accesible, y cualquier información que quieran pueden entrar a www.buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Y ahora, ustedes saben que yo todos los años, para esta fecha y cuando se hace en marzo en Buenos Aires, en la capital también, los invito a que participen en lo que es no solo una carrera de atletismo, sino una actividad donde se reconoce a un atleta, a Miguel Sánchez, un atleta desaparecido por la dictadura, y que todos los años en la ciudad de Berazategui, este año el sábado 18 de octubre, se va a correr ya la décima carrera de Miguel. Como siempre, la consigna es corremos para no olvidar, en memoria del atleta desaparecido Miguel Sánchez. La carrera, desde el punto de vista de lo que significa la carrera en sí, es una carrera de 7 kilómetros y medio, 4 kilómetros a las 16 horas, una caminata a las 17, y después se hace una serie de actividades como música en vivo, pintura, arte. Hay muchas actividades que se van a hacer a partir de las 18 horas, y esto es en la Escuela de Educación Secundaria número 7, Ernesto Che Guevara, es en la calle 24 y 149A en Villa España, Berazategui. Aquí es donde vivió muchos años Miguel Sánchez hasta su desaparición. Él había nacido el 6 de noviembre de 1952, militaba en la Juventud Peronista de Berazategui, trabajó en el Banco Provincia en los años 70 en la ciudad de La Plata. Tres veces corrió la tradicional maratón de San Silvestre en Brasil, y justamente en la última participación de él, al su regreso en la madrugada del 8 de enero de 1978, fue desaparecido. ¿Y por qué la carrera de Miguel? La carrera de Miguel ya se ha hecho una historia de participación en muchas ciudades y en muchas provincias de nuestro país. En muchos lugares ya se corre esta carrera en homenaje a Miguel Sánchez, pero no solamente a Miguel Sánchez, sino en él a muchos de los deportistas desaparecidos que hubo en la dictadura. Se habla muchas veces de los trabajadores, de los intelectuales, de los periodistas, de los políticos que fueron desaparecidos, pero también hay muchos deportistas desaparecidos. El tenista Daniel Shapira, a los rugbyers de la ciudad de La Plata, que prácticamente todo un equipo de rugby de la ciudad de La Plata fueron desaparecidos. Los futbolistas Carlos Alberto Rivada y el jujeño Ranga Rojas, la jugadora de hockey Adriana Acosta de Lomas, las nadadoras mendocinas Giselda Tenenbaum y Ana Moral, al navegante Derek Gillis, que también fue desaparecido, entre otros. ¿Y cómo comienza esta historia? Unos años atrás, el periodista Víctor Poyat y Ariel Scharer habían escrito una nota contando la historia de Miguel, y el periodista Valerio Picchione de la Gaceta dello Sport, ahí en Roma, en Italia, él era periodista, se enteró de esto. Y bueno, un día vino a la Argentina en el 98, la conoció bien, y a partir de ese momento, en el año 2000, él empezó a convocar en Roma a la Corsa de Miguel, la carrera de Miguel. En ese momento participaron muy pocos atletas, muy pocos corredores en esa carrera, y hoy ya es una carrera reconocida allí en Roma, que se corre todos los años en el mes de enero, ¿sí? Pero aquí en Argentina se corre en marzo, siempre se corre el fin de semana anterior al 24 de marzo aquí en la Capital Federal. Y en Berazategui se corre siempre para mediados de octubre, el tercer fin de semana de octubre, en este caso cae 18, sábado 18, y tiene la particularidad que la Escuela de Educación Secundaria, donde nunca fue Miguel a estudiar allí, si su hermana era docente, Elvira Sánchez, que siempre ha seguido todas estas actividades de la organización de la carrera y en donde la convocan, va a dar su testimonio de su hermano desaparecido. La escuela esta, decía, lleva el nombre de Ernesto Che Guevara porque hace 5 años aproximadamente había que ponerle un nombre a la escuela, y entre la comunidad educativa, docentes, alumnos y padres, decidieron ponerle el nombre de Ernesto Che Guevara a esa escuela. Y bueno, yo participé, me acuerdo, el día que se hizo el acto de la imposición del nombre de la carrera de la escuela Ernesto Che Guevara, donde estuvo el hermano del Che, y donde también estuvo ese histórico dirigente socialista revolucionario que hace poco también lo tuvimos nosotros en nuestro programa, Ricardo Napurí, que justamente había sido parte del acompañamiento en los primeros tiempos del Che Guevara en Cuba. Él había sido su secretario allí, y bueno, también estuvo, le dio su testimonio, contó su experiencia con Ernesto Che Guevara. Quería contar esto porque no es muy habitual que le pongan el nombre de Che Guevara. Hace también unos meses nosotros justamente habíamos dado la información de que en una escuela, creo que fue de acá de Capital, porque la ministra de Educación, el ministro de Educación o alguna autoridad de aquí del gobierno de la ciudad, justamente se había negado a ponerle el nombre de Ernesto Che Guevara a una escuela que habían elegido también sus alumnos. Así que bueno, distintas situaciones. Bueno, los invito a que participen y vayan, porque no solamente van a poder hacer una actividad física como correr, sino que van a poder participar de un hecho cultural, de un hecho de una actividad muy, muy, muy emotiva, de todo lo que hacen, además, los chicos de esa escuela media número 7 allí en Berazategui, en todas sus actividades curriculares y extracurriculares dentro de la comunidad educativa del barrio. Así que bueno, el 18 de octubre, a partir de las 16 horas, se larga la carrera de 7 kilómetros y medio, la caminata de 3 kilómetros, y después van a tener toda la actividad de música y participación de distintas actividades culturales, artísticas y demás. Vamos, Braulio. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y bueno, no tengo a Ernestina, así que se lo comento también mientras hablo con ustedes, a mi compañero Braulio. Braulio, éramos poco y Macri hizo bingo. ¿Por qué? Porque, viste que cuando lo nombraron a Bergoglio Papa, Macri y el gobierno de la ciudad, entre los distintos tours que hizo, recorridos turísticos, inventó uno que lleva a los turistas que vienen a Buenos Aires a recorrer la casa del Papa Francisco, la papa donde nació Bergoglio, allí por el barrio de Flores en la calle Membrillar 531, ahí Membrillar y Directorio, por allí, Alberdi. Bueno, ¿qué pasó ahora? Bingo, se le amplía el recorrido a Macri. ¿Por qué? Porque la calle Membrillar 531 no era donde nació el Papa. Ahí vivió. Pero parece que una investigación que estuvieron haciendo de hace bastante tiempo encontraron que en realidad el Papa Francisco, Bergoglio para los amigos de aquí de Argentina, nació en la calle Varela 268, ahí también en el barrio Flores, a la vuelta. Ahí nomás, Membrillar, 4 o 5 cuadras. Allí fue la casa natal de Bergoglio, de Jorge Bergoglio, donde nació en el año 1936. Lo que te contaba, esto parece que fue una investigación que hizo el historiador Daniel Vargas, que trabaja en la legislatura porteña y que empezó a hacer una búsqueda cuando Bergoglio fue designado papa. Dice que habían aparecido algunos testimonios que aludiendo que dentro de toda la euforia que hubo en ese momento, que él había nacido ahí en Membrillar y qué sé yo. Pero resulta que parece que hubo un error y que empezaron a buscar dónde realmente había nacido, y parece que hay un acta de nacimiento donde él le mandó, este muchachito Daniel Vargas, una información al Papa para tratar de ver si los datos que tenía él eran ciertos, y así es, parece que Bergoglio avaló esto y se lo agradeció y demás. Parece que el Papa no se acordaba que había nacido en otro lado, pero bueno, le dijo que sí, que bueno, que era ahí, el acta está, parece, bastante, bastante clara en sus en todos sus escritos, y que se certifica que él había nacido allí, ¿no? Así que bueno, Mauricio Macri va a tener que ampliar el recorrido. Va a tener que hacer una parada más, para poder que el tour le llegue hasta la calle, dijimos, Varela 268. Pero hay más informaciones. Parece que María Eugenia Vidal, la presidenta de la legislatura, va a presentar un proyecto que avale que se decrete por ley sitio histórico y patrimonio cultural de la ciudad, para ser tratado en una audiencia pública, y la colocación de una placa en la fachada. Así que parece que ahora va a haber dos placas en el barrio de Flores, porque ya la de Membrillar la tiene, donde dice que ahí vivió el Papa Francisco. Ahora va a tener que haber otra que diga, acá nació el Papa Francisco. Y parece que ahora ahí vive un hombre solo, no tenían ni idea. El tipo hacía 6 años que estaba viviendo ahí nada más. Y ahora se encuentran con que vivió el Papa, mientras no lo rajen. Pero bueno, así que muchachos, a prepararse, porque se alarga el recorrido del bus turístico por el barrio de Flores, aquí en Buenos Aires. Y nada. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, ya nos quedan pocos minutitos para terminar el programa, pero no me quería ir sin nombrar otra vez a otros personajes de la política. Un compañero que nos está escuchando por Facebook también me lo menciona el sueco. ¿Por qué? Porque además de estos personajes que yo conté que se habían muerto de la política, de la justicia y de los sindicatos, hay otros que están vivitos y coleando, pero están, además de vivitos, coleando muy, muy sueltos de cuerpo, porque, por ejemplo, hace pocos días fue absuelto el dolape Domingo Cavallo en un juicio también por el tema del mega canje y de todo lo que fue la destrucción de la economía y la situación de la deuda externa del país y el endeudamiento sistemático a que nos llevó todo ese periodo, y Cavallo sigue vivito y coleando. Y ahora también absolvieron a Mari Juli, a María Julia Alzogaray, porque ella tenía una causa cuando fue titular de Entel por haber participado en una supuesta enajenación de un terreno de 241 hectáreas en General Pacheco, donde ese terreno en realidad era de la empresa telefónica, de lo que era la ex Entel, de lo que era el Entel, pero que además, que en verdad pertenecía a Radio Nacional. Allí están las antenas, o estaban por lo menos en ese momento, las antenas de transmisión de Radio Nacional, ¿no? Y que pasó a manos de una de las empresas privadas que sucediera en Entel. Bueno, los jueces José Martín Sobrino, Patricia Gallo y Eduardo Fernández absolvieron también a María Julia y a otro procesado, Gustavo Abreu. Esto fue en el Tribunal Oral Federal número 6, que además recogió las solicitudes de la fiscal Sabrina Namerk como la de la Oficina Anticorrupción, que consideraban que no había motivo para procesarla, para condenarla. Así que María Julia, esta está vivita, dirigente política de los época de los 90, de la historia del menemato, vivita y coleando, libre por esta causa. Otra más, como Domingo Cavallo y algunos otros que andan dando vuelta por ahí. Bueno, no nos queda más tiempo, Braulio, así que nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias, Julio Pardo, en la 690. Gracias acá, Braulio, en www.laretaguardia.com.ar. Hasta el próximo martes. Chau.